Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¡Hey, Johnny! ¡Aquí somos 7! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Nosotras somos 3! ¡Johnny! ¡Woohoo! ¡Yo vengo con las más guapas! ¿Qué onda, Johnny? Aquí pura chulada, pap. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Si aquí entramos todos. Esto es... ¡Entre Chavos! Con X. El día de hoy, 16 de junio del 2015, estamos aquí como todos los martes, muy felices de que nos estén acompañando, nos estén escuchando. Y el día de hoy es un día muy especial, ya que como pueden observar, regresó Ian, por fin. Gracias, gracias, ¿cómo andamos? Ya de regreso, les soy sincero, ya añoraba regresar, la verdad, ya fue... mucho tiempo sin estar aquí, sin estar rodeado de esta maravillosa gente, ya lo extrañaba y bueno, venga, estamos aquí con todas las ganas, eso. Vale, y estoy con Tish como todos los martes. Oli. Que viene de vestido y jamás lo había visto de vestido, pero... Hoy bueno. Es un largo, es que hoy era un día especial. Ah, ok, más que todo, un poquitito más que todos los martes. Ok, les recordamos que el chat está abierto, nos pueden encontrar en Facebook como Entre Chavos con X, en Instagram, en el canal de YouTube, y los invitamos a ver los videos de la semana y ahí está. Bien, el día de hoy tenemos un tema muy especial, como todos los martes, y ¿de qué se trata? Le vamos a dar el honor a Ian de que nos diga de qué vamos a hablar hoy. Venga. El tema de hoy es cómo sobrevivir a esas reuniones familiares en esta etapa de lo que es la adolescencia. Y pues, ¿cómo hablar de ellas? Es que hasta cierto punto llegan a ser como que... ¿Incómodas? Ajá, no sé si incómodas o de repente te gustan, pero no. O no te gustan. Ajá, estás como o en ese... O como que te gustan, pero como que te incomodan. Poquito. Sí, ligeramente. Sí. Leve. ¿A ti, Tish, te gustan? Bien, a mí, en lo personal, sí me gustan. Bueno, depende, ¿no? ¿Qué tipo de reunión sea? Navidad y así, sí. Pero cuando es de festejo, pues están las chelas y como que no. Ok, como no, ya eso no. Como que eso no va conmigo. No, ok, sí, es bueno que haya ambiente y todo lo demás, pero por favor, no acaben en la acera, fuera de la casa. En plan con el balde, no, por favor, no hagan eso, se dan súper mal y causan, pues, lo siento a todos los que nos están oyendo, pero si algún familiar suyo hace eso... Dice pena, por ahí pena. El eslogan, evite el exceso. Exacto. Sí, por favor, y evítenlo. Pero fuera de todo de todos estos, pues, desperfectos, ¿a ustedes les gustan lo que son las reuniones familiares Bueno, a mí en lo personal sí me gustan. Digo, por ejemplo, el domingo pasado tuve el honor de reunirme con mi familia y la verdad la pasé muy bien. Creo que no es necesario a lo mejor hacer uso del alcohol o de los vicios para pasarla bien con tu familia, ¿no? Entonces creo que sí debes disfrutar el tiempo que tienes con tu familia evitando los excesos. A ver, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento pasamos de estar con la familia y nos aislamos? O sea, ¿cuándo es cuando ya nos desaparecemos? Pues yo creo que es cuando, pues, en efecto, mayormente es cuando aparecen lo que son las chelas o las bebidas alcohólicas. Bueno, ese sería un factor. Otro sería que sacan el álbum de fotos y lo enseñan por la familia. Cuando estás en la tilna, cuando eres chiquito y enseñando, no, pues... Así de, ya me voy, bye. Esa sirve. Por favor, que se me traje, que se abra la tierra y que salga algo y que me coma. No sé, pero por favor, no hagan eso. Es más que vergonzoso. ¿Tú, Diana? Pero algo que sí yo siento que te separa cañón ahorita es el internet, ¿no? Ya sea en el internet, iPhone, en el celular, en la computadora, en la tablet, lo que sea. Creo que sí te separa bastante, ¿no? están comiendo y la mitad de la familia está aquí. Y tú te quedas así de, a ver, ¿qué pasó, no? O sea, no queda reunión familiar y parece que están aquí en el chat en vez de poner atención a la reunión, ¿no? Y de hecho, esa es una manera de aislarse, ¿no? Digo, esa es una de tantas. ¿Cuáles creen que sean las maneras de aislarse? Yo, por ejemplo, he visto niños que se aíslan de que están y de repente ya están encerrados en su cuarto. Por X razón. O hay quien se va por el lado de videojuegos o de libros o etcétera. Son cosas que te distraen, ¿no? Que están claro, pero digo, para todo hay tiempo. Hay un tiempo que tú le dedicas a la lectura y hay otro para que le familia. Dedicas a tu familia, claro. Exactamente. Oigan, ¿y creen que esto pase por lo que es la... bueno, esta etapa en la que están pasando los jóvenes, que es la adolescencia o aborrecencia, cuando podría ser, ¿no? Porque, o sea, como no se sienten identificados con ninguno, es como de, no me entienden, déjenme en paz, y ya se largan. Claro. Cruz, que se vaya el pues están en la etapa de adolecer, ¿no? De tener así como que, ¿quién soy yo? ¿Cómo le hago? Nadie ¿no? me entiende, sí, se le pasa. Sí, pero como bueno. Que buscas más tu independencia y por eso yo creo que, ¿sabes, no? ¿Entiende? Sí. Más o menos podría ser. Exacto. ¿Pero qué les parece si vamos a un corte y regresamos con este tema que está buenísimo? Bueno, y venga. Creo que es algo que a todos nos incomoda. Interesa, y nos incumbe, nos interesa incumbe, y nos incomoda. Exacto, nos incomoda un poquito a veces. Y bueno, en un momento regresamos y quédense con nosotros. Esto es... Entre Chavos con X. Que no te troleen, esto aún no ha terminado. ¡Regresamos! Die! Estamos de vuelta aquí en esto que es Entre Chavos con X. Bien, chicos, seguimos con este tema súper interesante acerca de las reuniones familiares y nuestra cara mala hacia esto de los jóvenes. ¿Y cómo sobrevivir a ellas? Sí. Bien. Pero ¿por qué no vamos a hacer, a seguirnos cuestionando acerca de esto? O sea, ¿cuáles son los principales factores por los cuales son incómodos? Bueno, yo he visto que, por ejemplo, a muchos no les gusta ir con la mamá del papá, del tío, de la tía, o en sí con la familia, porque comienzan a sacar a la luz como que cosas vergonzosas de su pasado, ¿no? Ay, ¿te acuerdas que cuando era bebé, pompitas y así? Y tú casi... eso no se dice. Tú así con la cara más roja. Ay, ¿te acuerdas que...? Y eso sí, como que sí, dicen, ay, no, es que eso es muy incómodo. Digo, a mí no me ha pasado, gracias a Dios. Lo más grave que me ha pasado es... cuando iba a entrar a bachilleres, mi mamá no sabía bien cómo entrar a la plataforma de bachilleres y pensó que no me había quedado. Entonces, yo ese día había salido con mis amigos. Cuando regresé me dijo, no, estoy muy decepcionada. Y le dije, ¿decepcionada de qué? Y también me dijo, pero yo bien feliz, ¿no? Sí, sí me quedé en bachilleres y me fue súper bien en la fiesta y sí. Y de repente me dice, no te quedaste en bachilleres. Y entonces me pongo, no, a ver, espérate, no me hagas esto, ¿no? A ver, tiempo. Y le dije, yo chequeé antes de irme de fiesta, ¿no? Y ya me dijo, no, pues revisa si quieres. Ya le hablé a tu papá y que busque quién te meta bachilleres. Y yo me quedé así de... ¿Por qué? Si ya me quedé, ¿no? Y le digo, ¿cuánto quieres apostar a que sí me quedé en la escuela? Y dice, te apuesto lo que quieras. Un mes y dije, de beca. Tampoco voy a ser tan cruel, le dije. Y le dije, no, es más, sí voy a ser cruel. Le digo, te apuesto 1,000 pesos a que sí me quedé. Y los gané. Esta chica, ¿en serio? Y los gané, o sea, fue así de, ahí está mamá. Pero mi mamá ya le había contado a media familia que no, qué decepción, que no. Y yo así de, no es cierto. Creo que es lo más grave que me ha pasado, pero así que mi mamá cuente mis cosas, es como que, no, casi no. Ay, no, lo mío fue lo de la sí. ¿Eh? Lo del álbum. No, a ver. ¿Y por qué es? Digo, suele suceder, yo luego saco el álbum de mis hermanitas y ahí, pero lo hago con la intención, lo hago... del hermano mayor. Lo hago como labor de, exactamente, como el hermano mayor, que quiero que conozcan a mis hermanas pequeñas. ¿Podemos dejar el tema del álbum, por favor? Pasemos a lo que ustedes hacen, ya vale. A ver, ¿por qué esas situaciones nos aíslan? Yo creo que es porque te hacen sentir incómodo, ¿no? Es como algo que crees que es tuyo, íntimo, que no quieres como que compartir con los demás. Y de repente, pues lo muestran y tú te quedas así, es que era mío, ¿no? Era, tal vez era un recuerdo, tal vez era algo que te da pena, pero que dices, ah, qué bien la pasé en ese momento. Entonces como que esa parte sí no es muy grata que le estén... gritando a los 7 vientos, ¿no? Entonces, yeah. ¿No? Sí. Pero creo también nos interesa su opinión, así que bueno, como saben, el chat está abierto y pues díganos ahí por qué creen que gracias a, bueno, estos factores se vuelven pues incómodos o incómodas estas situaciones. También nos interesa saber mucho su opinión. Ahí déjenos en la caja de comentarios. Pues, vale. Ya sabes. Bien. Yo creo que nos aíslan. Aparte de la incomodidad, es porque simplemente no te interesa el tema. Pues yo creo que es como que o te aburres o te frustras o es un tema que te cae mal. O sea, ¿qué dices? No, pues, claro. El reggaetón. ¡Oh, Dios! Ah, bueno, ¿qué familia va a hablar de eso? ¿Qué familia habla de eso? No sé, un ejemplo. Una familia muy normal. Normalísimos, tipiquísimo hablar de reggaetón, ya sé, pero... Llegas y dicen, ¿cuál es el tema de hoy? ¡Reggaetón! No, tampoco. Bueno, no van a llegar tus familiares y van a decir, venga, perro intenso, no. Pero sí, que te pregunte tu papá, oye, hijo, ¿qué es el perreo? Y tú con cara de... Seguro quieres saber. No, pero ya en serio, un tema, por ejemplo, así a mí me caería muy, muy horrible, o sea, me caería de peso, espantoso, y pues por bueno, eso conozco a tu familia, no creo que se pongan a hablar de perreo. No, no me imagino a tu hermanita ahí. No, oye, no. No, pero sí, quién sabe. Yo siento, a ver, pero ¿por qué aislarse y no mejor cambiar de tema? A ver, chicos, piensen. Aunque, ¿por otro lado... el compartir o hablar o estar en la charla de cosas que no conoces también te hacen conocer, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando empiezan a variar los temas en la mesa y a lo mejor conozco algunos y otros no. Pero cuando vuelven a hablar de ello, yo ya aprendí lo que los demás me transmitieron, ¿no? Y digo, ah, bueno, sí, ya conozco esto que no conocía, ¿no? Hoy aprendí esto y esto y esto. Sí, de repente, pues, te llegas a quedar así de, ¿yo qué digo, no? Pero se puede aprender mucho de una charla así. Sí. Una pregunta. ¿Ustedes hacen sobremesa? Para los chicos que nos están oyendo, ¿hacen sobremesa? ¿Saben lo que es eso? Sí. Es como después de comer, te quedas sentadito ahí. Exacto. ¿Hacen sobremesa? Sí. Pues, ¿A veces? La mayoría. Yo creo que también a veces. Creo que mi mamá siempre ha sido de la idea de hablar mucho cuando comes. Porque creo que es la parte en la que todos están juntos y todos pueden compartir lo que les pasa en el día. Aunque bueno, pues yo les sigo contando todo el día, ¿no? Como que la mitad de mi día se la cuento en lo que resta del día. Sí, se le pasa. Es muy extraño, pero no sé, es divertido hablar con ella. Sí. Por alguna razón a nosotros, bueno, por lo menos a la mayoría de los mexicanos, nos da por hablar en lo que es la hora de la comida. Y no sé, siento que ahí te sientes más a gusto y como más relajado. En casa. Comida, tus chilaquiles aquí. Pues, te sientes a gusto, te sientes bien y pues eso yo creo que te relaja y con eso te puedes contar más. No, pues fíjate que me pasó esto. Ah, ok, no hay problema. Pero fíjate que no siempre fue así. Por ejemplo, en la época pasada, que se podría decir el siglo pasado, las personas no eran así. Yo recuerdo que mi bisabuela tenía una ideología que era de, en la mesa no se platica. Sí. Después de que comamos, después de que se recoja todo, después de que hagan sus tareas, entonces sí podemos platicar. Pero el entonces sí podemos platicar ya no te daba tiempo porque pues hacías tus cosas y ya no platicabas, ¿no? Bueno, yo siento. Pero sí, muchos así se acostumbraban y tú pues, sí te quedas así, ¿ya qué hora hablo, no? Sí. Entonces sí, como que esa parte también, como que se ha ido cambiando, ¿no? Bien. Sí, bueno, gracias a Dios se ha ido cambiando. Sí, pues es muy interesante, chicos. Pero tenemos que ir a un corte. Ahorita volvemos. Esto es Entre Chavox. Recuerden, no se vayan. ¡Que no te troleen! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Regresamos! No. Trolen, esto aún no ha terminado. ¡Regresamos! Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Tienes que pasarme el fondo de esa canción, es muy bueno. Y bueno, ya estamos de vuelta, aparte. No me había dado cuenta. Y bueno, venga, vamos a una sección. ¿Qué crees, Diana? ¿Qué crees? Nos vamos a la sección de alguien al cual apodamos el postre. ¡Claro! Y bueno, ya saben. ¿Por qué no? Ya saben que si ven aquí y oyen una película de T-Shane, ya saben que son buenísimas. Entonces, damas y caballeros, con ustedes, T-Shane presentando las películas. ¡Bravo! Ay, permiso. Perdón, perdón. ¡Silencio! ¡Ándale, cuidado las palomitas! Sí, perdón. Ya va a empezar. Las películas con Tish. Bien, chicos, hablando de esto de que es la familia y el valor de la familia y no sé qué y todo eso, pues les traigo una película buenísima, a mi parecer, que mi mamá la hace llorar, a toda mi familia la hace llorar. Se llama Lo Imposible, que es de Juan Antonio Bayona, del 2012, y ganó un premio Goya a la mejor dirección. Bien, en esa película vemos la historia de una familia que se separa. En unas vacaciones se separa, llega un tsunami y pues cada quien por su lado, pero se van buscando, se tienen que juntar. Entonces te conmueve porque los hermanitos se ayudan, el padre los busca, la mamá los busca, o sea, como que todos empiezan a ayudar y ayudan a los demás también. Es una película realmente como que te llega al corazón y te hace pensar en el valor de la familia, que a veces no le damos por preferir estar en el libro, en el teléfono, con el novio, con los amigos. Así que bueno, yo se las recomiendo para que vayan como que agarrando más ese valor familiar, porque no hay amor más poderoso que el de la familia. Ni unión más legendaria que esa. Sí, al final la familia es la que te va a acompañar. Pero bien, chicos, ¿les parece seguir con el tema? Claro. Sí. Muy bien, así que Lo Imposible del año 2012 y dirigida por... Por Juan Antonio Bayona. Venga. Está buenísima, tienen que verlo. Hazlo, por favor, y pues, venga ya, vamos a lo que nos cruje, Chanta. Bien. Bien, nos habíamos quedado, digamos que en las cosas malas de las reuniones. Ajá, de separarse más bien, ¿no? Sí. Pero yo creo que no solamente tiene cosas malas las reuniones familiares, ¿no? No, obviamente, pero sí, no tiene cosas malas porque puedes convivir con tu familia y así. Claro. Lo que es malo, de hecho, es el separarse de esas reuniones. Oigan, ¿cuál podría ser el problema? Ajá, ¿y cuál podría, ¿no? ¿Cuál podríamos decir que es el problema exacto? O sea, ¿qué se presenta cuando te separas? O sea, aparte de que no se une ese vínculo porque hay que fortalecerle el vínculo familiar. Porque sí, podrá ser muy fuerte, pero son como varias ramitas. Tenemos que fortalecerlo para que sea un gran tronco algún día. Yo lo veo así. Un gran árbol. Sí, hecho de ramitas. Hecho de ramitas. Muy fuertes, ¿no? Claro. Oigan, pero... no sé, ¿por qué deberíamos acercarnos más a la familia? Bueno, también estoy seguro de que algunas criaturitas que nos están viendo por ahí... dirán, oigan, ¿y por qué es bueno, pues, mantenernos más cerca de la familia, ¿no? Ajá, porque es bueno. ¿Qué tiene de bueno si me regañan? ¿Qué tiene de malo aislarme de lo que es mi familia? Sí. Pues, a ver, Diana. Pues, por un tiempo. Yo creo que la familia es la que siempre va a estar a tu lado, ¿no? Sea como sea, es tu familia y sea como sea, te va a apoyar, ¿no? Tal vez dices, ay, no me llevo muy bien con mi primo o con mi prima, pero sabes que si lo necesitas, él va a estar ahí. O sabes, si él te necesita, tú también vas a estar ahí, ¿no? Es como que algo más recíproco. Sí. Porque a veces sí tenemos amigos, y por ejemplo, los amigos, yo siempre he pensado que es como que la familia que tú escoges, ¿no? Y también te apoya, pero no es lo mismo que un familiar te apoye a que te apoye un amigo. No, sí, creo que esa, o parte sea, también es muy importante. Porque, es totalmente diferente. Claro. Podría, no sé, en un momento dejar de ser tu amigo y entonces... Ajá, ¿con quién te quedas? Exacto. Créanme que, o sea, esto me lo han dicho muchas veces, pero los únicos amigos que en serio van a estar contigo y jamás te van a defraudar van a ser tus papás y tu familia. Esos van a ser los mejores amigos que hayas tenido en tu vida. Sí, claro. Y en especial a ustedes, chicos, que nos están oyendo, y a cualquier persona, pues, de cualquier edad. O sea, la familia, o sea, los hermanos, más que nada, la hermandad es algo que tenemos que fortalecer mucho. Porque si se va tu papá o si se va tu mamá, los que quedan son tus hermanos. Y a veces sí son los con los que más peleamos, los que más plata nos dan. Saludos a mi hermano menor. Bueno, y María. Pues, o sea, como que son estos culos, ¿sí? Pues exacto. No. Exacto. Aparte pierdes, yo creo que muchas cosas, ¿no? Te empiezas a aislar y pierdes como que esa comunicación, esa conexión que tenías con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Y entonces cuando dices realmente mi familia es lo único que tengo, quieres como que volver a tener... Revivir esos momentos, esa, ¿no? Ajá, como que regresar al pasado y decir, sí, sigue todo igual. Pero realmente no, yo creo que todo se daña, ¿no? Es más, yo creo que hasta un momento de, o sea, aislamiento extremo, perdón, pues hasta tú vas a extrañar pelearte con tu hermano. Con tu hermano, porque es algo que tú acostumbrabas a hacer, y aunque no lo creas, y aunque te estuvieras peleando, y aunque tú digas, no, es que usted no me cae bien, y eso, no, vas a extrañar hasta eso. ¿Por qué? Porque en el fondo, pues, quieres a esa persona, la estimas y la adoras, la amadoras. La amadoras. Adoras, la sí, amadoras. En el centro, porque, o sea, bueno, en el centro. En el fondo de tu corazón, En el centro del hogar. En el fondo de tu corazón los tienes, porque, o sea, yo, por ejemplo, me he peleado muchas veces con mi hermano Arturito, pero, o sea, nunca voy a olvidar cuando hay un video que tiene grabado mi mamá, en el cual yo estaba en el mar. Hablando de situaciones incómodas. Sí, no, es muy bonito, porque yo estoy en el mar y me acerco a las olas y mi hermanito grita, mi tachi, porque sentía que me iba a comer el mar o quién sabe qué. Pero esos momentos valen más que todas las peras que pudimos haber tenido, yo siento. Exactamente. O con Mauricio, sí, nuestras ahí locuras. Sí. Yo, además, yo siento que cuando te sucede todo esto, por ejemplo, T-Shane dice, a mí me causa mucha alegría recordar eso, ¿no? Y a lo mejor el recordarlo y ya no tener la misma conexión, yo siento que igualmente te va a causar tristeza, ¿no? Porque vas a decir, bueno, ya no puedo tener lo que tenía antes. Y finalmente la decisión la tomas tú, ¿no? Si sigues conversando con tu familia, teniendo una relación, digamos, recíproca, en que tú escuchas y ellos te escuchan, puedes tener una bonita... Convivencia, claro. Pero... llegado el momento, yo siento que tú eres quien decide si dejas de tenerla o si continúas teniéndola, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de las familias que se llega a separar es realmente porque ellos toman la decisión de ya no continuar con esa relación o convivencia que tienen, ¿no? Exactamente. Entonces, todo depende de ti. Sí, además, no creo que quieran ser los tíos que nunca van a que nadie conoce. Ajá. Que solo están en las fotografías y así. Ajá, y que te llegue... digan, oye, un día, no, pues esta es tu prima, un ejemplo, tu prima Chucha. Y pues, ¿de dónde es Chucha? Pues, no sé, vive en Tailandia. Y tú, ok. ¿Y cómo llegó a Tailandia? Ajá. Ajá, no sabes la existencia conoce de los exacto familiares. Entonces, sí, no sé, bueno, también que antes eran muy... pues hacen mucha familia, también como quieren que conozcamos a todos. Bueno, sí. Antes no tenían el wifi, pues. no tenían nada de entretenimiento, entonces, bueno, no, ahí la dejo. Hacían familias grandes. Sí, solo eso. Pues vamos a un corte y regresamos. Esto es Entre Chavos. Con X. Terminado. Regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Vuelta en esto que es Entre Chavos con X. Por favor, y bueno, ¿Qué crees, Tish? ¿Qué creo? Igual que hace ratito, pues... Tenemos una sección... Muy jugosa, pero en este caso... ¿Y por qué no a mí es... no me incluyen? Porque... ¿Qué? Bueno... me pregunto yo. Porque es turno de... ¡Diana! Con los cumpleañeros y con sus libros. Y como veremos, la literatura es importante para el cerebro y nuestro... Ay, mejor vámonos con los libros de Diana. Sí, mejor. ¡Wow! Me tocó doble. Ahora es doble, ¿eh? Es que hoy es doble. Dos por uno. Sí. Ya sabes. Como Julio, como estamos en Julio Regalado. También nos toca. Ya estamos. Claro. Preparados. Hoy es promoción de bien. Martes, aprovecha. Pues, con los libros. Hay un libro muy bueno que les quiero recomendar. Creo que es una parte familiar muy importante. Es Atados una estrella. Es... una nena que tiene que tiene pues digamos que un retrasillo mental. Pero esto es ocasionado por un cáncer. Entonces tiene una hermana, la cual se podría decir que es la que es más allegada a ella, y viven con vive muchas como que tipo aventuras con ella, y finalmente le da una etapa muy feliz a la niña, ¿no? La niña no comprende lo que realmente le sucede, ¿no? Entonces ella cree que es una niña normal. Cuando le llegan a hacer groserías o así, la hermana es la que, digamos, la que la defiende, su protectora. Pero pues la hermana, como todo ser humano, llega el momento en que conoce a alguien, se enamora y pues se va a casar y se va a ir a vivir otro lado, ¿no? Entonces a lo largo del libro te va narrando la historia. Tiene partes en las que la niña... dice cosas y te quedas así de ¿qué dijo? Porque sí, como que viene tal cual, te trata de compartir tal cual su vocablo, ¿no? Como que te empieza a decir, no, pues ¿sabes qué? Y la nena dijo esto y tú te quedas así de ¿qué dijo? Pero realmente lo entiendes y te das cuenta del amor tan grande que le tiene su familia a pesar de las dificultades que tiene, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es un libro muy interesante y se los recomiendo mucho. ¿Cómo se llama y de quién? Atados a una estrella y es de editorial SCM. Atados a una estrella. Entonces, okay. Anotadlo otra vez igual que la película de Disney. Y bueno, pasando a una parte muy feliz, a todos los cumpleaños de la semana, toda la semana, les deseamos lo mejor. Muchos besitos así acaramelados y muchos abrazos asfixiantes. Abrazos y felicitaciones. Les deseamos muchísima suerte. Pásensela genial. Cómprense un pastel grande de chocolate porque el chocolate es delicioso. Es verdad. El chocolate lo que trae. Y disfrútenlo junto a su familia. O de fresa. De la familia. De vainilla. De vainilla. Disfruten este día junto a su familia. Rico, mientras tenga dulce. Así que, feliz cumpleaños. Pásenla increíble. Bien, chicos. Bueno, ya. ¿Les parece seguir con el tema rapidín? Claro que sí. Venga. Bien, ya vivimos los pros y los contras, pero ¿cómo ahora podemos cambiar esto? Ahora vamos a lo a lo bueno, pues sí, bueno, a lo que íbamos. ¿Cómo sobrevivir? Porque no es que hay que sobrevivir, hay que sobrellevar. Así que, ¿cómo lo hacemos? Claro, pues ¿qué les parece si hacemos una serie de pasos rápidamente? Ok. Y bien, en toda familia hay personas con las que más te identificas, entonces el paso número uno sería buscar personas afines contigo, personas con las que tengas cosas que compartir, sí. Con las que puedas platicar horas y horas y horas y no te aburras en esa reunión, ¿no? Aunque no sean de tu misma edad, no sé, si no te gusta el tema, esfuérzate por cambiarlo. Igual y si lo cambias y a otra persona le parece interesante, ella le va a dar seguimiento y así, y va a ser como que una cadena. Entonces, eso también puede ayudar. Exacto. Cambia el tema, pero también sé consciente de lo que vas a hablar, o sea. No pasa, no, en mi caso, del ejemplo que puse hace rato del reggaetón, no te pases del reggaetón a la banda. No, por favor, o sea, un tema de interés, no. Tal vez puedes pasar del reggaetón a la electrónica o... Hay que interesarnos. Al rock clásico, no sé. Hay que interesarnos en nuestra familia, ¿no? En claro, sus si podría ser el paso número dos, ¿no? Sí, con la abuelita, que te cuente lo de antes. Por ejemplo, yo me enteré hace unos días. Papá, ¿cómo te educaron cuando eras niño a usted? No, por ejemplo, yo me enteré de que a mi abuelita le echaron los perros, o sea, literalmente le echaron los perros cuando quiso agarrarse a mi abuelita, cuando quiso conquistarla. O sea, ¿dices literal? Literal, o sea, le echaron los perros. Soltaron los perros. Le echaron los perros. Ay, muérdelo. Exacto. Bueno. Ay, paso número 3, la cordialidad. Creo que es algo muy importante. Siempre saluda a todos, despídete de todos, porque es una forma en la que tú muestras tu educación como persona. Sí. Y además de que es muy cordial y muy padre que te lleves bien con todos. También refleja tu estado, pues, hablando emocionalmente. Sí, claro. Y pues, no sé si llegas y recibes a todos. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo estás? O primo, ¿desde cuánto? No te había visto. Y así, ah, bueno. Ahí está el detalle, chato, como diría Mario Moreno. También hay que comentarles a los papás, ser claros, de antes de entrar a la casa de tu abuelita, qué te gusta, qué no te gusta, que comenten y así. Sí, claro. Bien, vamos rápido. Llegar con la mamá y decirle, oigan, tantito, pues no les vayan a enseñar las fotos ni nada por el estilo. Por favor, no me pongan en ridículo. Okay. Y el último, que es jugar, así como que, ¿no?, mi favorito. Exacto. Buscar maneras de convivir. Claro. La manera deportiva yo creo que también te puede ayudar mucho, pero si no eres tan deportivo, te pueden ayudar juegos didácticos que tal vez en ese momento te van a hacer reír, gritar. Juegos de mesa, ganar, juegos didácticos, perder. Pues sí. En fin, ¿no? Creo que va a ser algo muy interesante y muy divertido. Bien, pues bien. Chicos, vamos rápido con algunos saluditos, ¿y así? Ok. Bien. Tenemos a invitado 413, que dice, qué gusto verte, Ian, felicidades a todos. Saludos de Chata y el abuelo. ¡El abuelo! El abuelo, ya te extrañábamos. Bien. Un saludazo a todos por allá y también para todo Aragón, si es que nos está escuchando, saludazo por allá. El invitado 375, qué gusto saber al chico pulmón. De nuevo junto a estas bellas chicas, saludos a todos, producción, controles y a los tres guapos y bellas. Gracias. Invitado 375. Me sonrojas. 375, bien. Stop it. Camelis ya se enochivió. Dice, saludos a todos. Saludos, Camelis. Y creo que, invitado 123, saludos a todos y todas, en especial al guapo del programa. Ojalá ya no falte porque le da vida al programa sin desmerecer. Saludos a Mayra, Laura y a Mariel. ¡Bravo! ¡Hola! Y pues bueno, gracias, bueno. O sea, guapo. Ah, y ya, bueno, me voy a crecer, ¿eh? Y bueno, ya. Estos son los saludos, saludos a todos también los que nos están escuchando. Los queremos, pues, mucho, gracias. Un corto saludo. Vamos a las conclusiones, chicos. Ok, rápido. Mi conclusión rápidamente. Creo que el convivir con la familia es algo importante. Bueno, tenemos tiempo. Siempre, debes tener en cuenta que una buena comunicación te va a llevar a una buena convivencia. Siempre debes hacerlo con respeto, nunca juzgar a los demás, puesto que todos somos diferentes y nadie es perfecto. Procuren comunicarse más con su familia, porque como les decía en un inicio, la familia es lo último que te queda en la vida, ¿no? Además de la esperanza. Además, la esperanza muere el último. Eso ya es lo último. Excepto la familia. La familia nunca muere. La familia nunca muere. Siempre te va a salir siempre un primo lejanísimo, lejanísimo, pero algo te va a salir. Así sea tu perrito, también es tu familia. Ah, sí. Les conté que tengo un perrito nuevo. Oh. No. Luego me lo tienes que enseñar. Saludos a la perrita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perrito. Aún no tiene nombre. Tiene 20 días de nacido. Saludos, bebecito. Okay. Ya me va a dar un ataque de ternura, así que vamos con mi conclusión. Pues bueno, mi conclusión es la siguiente. Anotadla, por favor. Ahí viene, de lo más profundo de mi ser. Respeta a tu familia, quiérela, ámala, gózala. Desafortunadamente, los integrantes que ahora la conforman no van a estar ahí para siempre. Y bueno, vale mucho la pena estar con tu familia, incluso hasta si sacan el álbum en donde estás tú en la bañera cuando eres bebé desnudo, pues ríete. Es divertido también reírse de uno mismo. Créanme, es divertido también reírse de uno mismo. Y reírse con tu familia, contar anécdotas chistosas. Son tiempos que quieres que no terminen. Y no sé, eso yo no lo cambiaría por nada del mundo. A estar con mi novia en una cita, pero bueno. Oye, no. Hasta yo, mira, a mi novia le dejo en claro. Fines de semana no, lo siento. Fue su cumpleaños, pero le dije, lo siento, mi amor. O sea, ese día es para mi familia. Y si, son fines de semana, avísame con anticipación. O sea, al menos. Por favor, por favor. Bien. Vamos. Ahora voy yo. Oh, Dios. He esperado tanto esto. Ahí viene el postre. Voy a tocar el tema de... Porque he visto que eso de... Que les apena a muchas personas. Así que, bueno. Bien. Hay una caricatura que se llama... Que se llama Un Show Más. ¿No la conocen? Muy buena caricatura. Por Cartoon Network. Hay un... Hay un capítulo en el cual Mordecai va a invitar a su novia a su casa. CJ. Sí, pero le da mucha pena porque su mamá igual pasa todos sus videos así penosos. Y salen sus fantasmas y le dicen... Sus recuerdos. Dice, esto no es malo. Es malo porque tú lo ves malo. Tienes que cambiarlo, tienes que superarlo. Ajá, y ya lo supera y ya. Y le dicen lo que les decían. No, pues ríete tú también. Exacto. De tus locuras. Porque eso fueron cosas de risa. Entonces, aquí vengo con esto. Chicos, no se apenen por eso y no rompan buenos momentos, porque hasta en la familia pasa como en los amigos, que de repente hablan de algo que pasó y tú estuviste ausente. Y se siente mucho peor con la familia porque dices, ¿y dónde estaba yo? ¿Por qué yo no estoy en ese recuerdo? ¿Por qué yo no recuerdo eso? Entonces, en serio, no se aíslen, porque la familia es exactamente lo último que tienes. Ni siquiera la novia vale, la novia o el novio vale más que tu familia, mucho menos tus amigos. Ellos siempre van a estar contigo. Un sabe para Ian por decir eso. Oye. Eso es una martilla. Así que no. Bueno, ¿qué esperabas? Soy adolescente. Ah, yo soy adolescente. Y también. Pero eres yo, más yo madura. Para es mí, diferente. Es más importante. Dice Ian, es una adolescente madura. Sí. Ella es adulta joven. Sí, yo soy adulta joven. Y hasta mi novio también lo acepta y. O sea. Quien los ama va a aceptar todo. No es cierto, bien, ya me fui a otro tema. En fin, chicos, en serio, valoren a su familia, valoren el tiempo que están con ellos y no se pierdan en el teléfono, en un libro, en lo que sea. Vivan el momento. Vivan el momento al lado de su familia, rían, jueguen, busquen cómo convivir, porque son realmente valiosos las enseñanzas y el tiempo que pasan junto a ellos. Bien. Eso es todo, chicos. Pues hemos llegado al final de este programa. Ay, llego y ya me van a volver a... Ay. El próximo no martes puedes venir, Ian. Aquí te esperaremos con Andrés. Sí. Esto no es justo. Y todas. Necesitamos todos, dos horas. Todos, claro. Y todas. Bien. Todas y todos. Ok, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes, igualmente a las 5 de la tarde por www.radiotv.gov.mx. ¿Qué? Punto gov, dije. punto http, punto gov, punto mx. Por eso, decíamos. Ok, ¿la repetimos? Lo repito, www.radiotv.gov.mx. Eso, bravo. Los esperamos. Y pues, esto fue Entre Chavos con X. Thank you. boy with a broken toy, all lost and coy at the curtains of the wall. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend at the curtains of the wall. Now I'm falling down with a crashing sound, and you come around at the curtains of the wall. And you rush to me and it sets us free, so I fall to my knees at the curtains of the waterfall. So say what you're gonna do.